Ahora voy a contestar a la pregunta que es la reprobación. De la mano de la doctrina de la elección está la de la reprobación. La contraparte de la elección es qué hay de aquellos que no se salvan, aquellos que no fueron elegidos por Dios. Algunos que creen en la doctrina reformada, es decir, la doctrina bíblica según la tradición de la Reforma Protestante, creen en la doble predestinación. La doble predestinación es la idea de que Dios elige a algunos para salvación y a otros los elige para ser condenados. Pero la palabra predestinación en la Biblia no se usa muchas veces, y las pocas veces se la reserva mayormente para hablar de del destino para la salvación de aquellos escogidos. Con excepción de uno o dos versículos como el de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, que voy a leer para ustedes. Primera de Pedro 2, 8. Donde dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Está hablando de los no creyentes. Y para ello estaban también destinados. ¡Wow! ¿Para ello? Sí, para ser desobedientes y para tropezar. Estaban destinados. ¿Destinados por quién? Pues por Dios. ¿Qué hay de Judas, verdad? ¿Se acuerdan las veces que Jesús habla de Judas? Que él había sido destinado desde el principio para esa perdición. Estos versículos son fuertes y chocantes para nosotros. Así que algunos que tienen la postura reformada sustentan la idea de la doble predestinación, que Dios destina a algunos para ser salvos y a otros los destina para ser enviados a la condenación. Ahora les voy a explicar cómo otros creemos esto. No es de la misma manera. Nosotros creemos que la predestinación aplica para los que son salvos, pero para los que no son salvos no hay una predestinación, simplemente hay un abandono en su estado de incredulidad que termina al final en un estado de reprobación. Así que nosotros elegimos el término reprobación en lugar de doble predestinación. Lo voy a explicar con una ilustración para dejar claro el punto, la diferencia entre ambas posturas. La doble predestinación sería algo como esto. Tenemos varias manzanas aquí en una bandeja. De este lado hay una canasta donde estamos poniendo la fruta que va a ser usada para hacer una deliciosa ensalada gourmet. Y por otro lado, tenemos un cesto de basura, un bote de basura donde se va a enviar lo que no se necesita, el desperdicio. Así que tenemos cuatro manzanas ahí. Y viene el chef y dice, yo quiero estas dos manzanas para mi ensalada. Y las elige y las pone en la canasta de este lado. Y en las otras dos dice, estas no, y las bota, las avienta al bote de basura. Esta idea ilustra la doble predestinación, donde algunos son elegidos para un propósito noble y a otros son lanzados a la perdición. Una segunda manera de presentar la ilustración sería esta. Tengo las cuatro manzanas aquí, tengo la canasta allá y ahí hay un bote de basura. Así que yo llego como chef y digo, quiero hacer mi ensalada, así que elijo a estas dos manzanas y las pongo aquí. Y a las otras dos, ahí las dejo y yo me voy. ¿Qué va a pasar con estas dos manzanas en el curso del tiempo de todas maneras? ¿Qué va a pasar? Se van a terminar perdiendo. Porque no son eternas, no son imperecederas, se van a corromper por su naturaleza. ¿Entienden, verdad? Y eventualmente se van a perder también. Pero hay una diferencia de intencionalidad. ¿La vieron, verdad? En el primer ejemplo, yo intencionalmente las lancé. Y en el otro, simplemente las dejé a que terminaran el curso de su naturaleza. Esa es la manera en que yo veo más bien la realidad. No es que Dios se deleita en la muerte del impío, porque Él lo dice claramente así. Él no se deleita en la muerte del impío. Él quiere que todos se arrepientan y todos vengan a la salvación. Pero lo cierto es que no todos quieren, para no decir Nadie quiere, si Él no interviniera, nadie quisiera. Así que para demostrar la grandeza de su misericordia y amor, saca a algunos de su locura espiritual y los sana para que puedan valorarlo y creer. Y a los otros los deja en su condición para que se note la insensatez de la maldad y del pecado y la grandeza de su justicia. Entonces, finalmente se pierden y a estos son los que llamamos los que participan de la reprobación final. Es decir, no van a ser salvos porque Dios reprueba la incredulidad y ellos perseveran en su estado de incredulidad y terminan enfrentando las consecuencias. Valga decir, en otras palabras, lo siguiente. No hay nadie que vaya a terminar en el infierno de manera injusta. Todos los que van a estar en la perdición al final van a estar ahí por elección propia, porque ellos no quisieron a Dios en sus vidas y se les va a conceder. Ellos no quisieron a Dios en sus vidas, entonces van a estar en un lugar sin la presencia de Dios. No quisieron vivir conforme a la voluntad de Dios, así que no van a vivir en un ambiente donde la gracia de Dios va a reinar. Van a vivir en un lugar de desolación, de aislamiento, de anarquía, de sufrimiento. Van a vivir donde ellos eligieron estar. No es nada agradable, pero tampoco es nada injusto. Dios simplemente los va a entregar a la elección que ellos hicieron desde el principio. Por eso, mientras haya la oportunidad, debemos seguir anunciando el Evangelio y no preocuparnos si alguien es elegido o no. Ahora, entonces, debemos responder, ¿para qué existe la doctrina de la elección? ¿Para qué se nos habla de estas cosas en la Biblia? No se nos habla de estas cosas para que dejemos de evangelizar, porque ya hay elegidos. Estas enseñanzas se nos han dado por varias razones. Una de ellas es la doctrina de la elección y de la reprobación nos han sido dadas para provocar en nosotros humildad. Para entender que el día que lleguemos a la presencia de Dios y a gozar de la gloria eterna y ser recompensados por su gracia, no es por causa de lo bueno que nosotros somos, sino es por causa de lo fiel que Dios es a su elección. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, para despojarnos de toda pretensión y de arrogancia, de reclamar méritos propios a la hora de llegar al cielo. Es para hacernos personas más humildes. Es para hacernos personas más humildes. Segundo, estas doctrinas nos han sido dadas para que nosotros, al fin de cuentas, podamos descansar en el poder de Dios que nos va a llevar a feliz término. Porque si no estuviera Dios garantizando nuestra salvación, garantizado que la perdíamos. La Biblia dice que el que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. La cadena de principio a fin se logra, no se revienta en el camino. Ay, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a estos también llamó, y a estos se me salieron y se me cayeron. No llegaron hasta acá. No dice eso. ¿Entienden lo que estamos diciendo? El mismo Dios los preserva. El que comenzó la buena obra en ustedes, la terminará, la perfeccionará. Porque poderoso es Dios. Esto es Judas 24, 25. Porque aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos delante de Él con gran alegría, delante de su gloria, con gran alegría, al único y soberano Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el único capaz de guardarnos sin caída? Ya saben quién, ¿verdad? Ustedes no, ni yo tampoco. ¿Quién es el único capaz de sostenernos sin caída hasta el final? El único que comenzó la buena obra y que la terminará. Ese es Dios. Así que la doctrina de la elección nos sirve para tener paz y seguridad, para tener adoración y alabanza a Dios y humildad, y para no reclamar méritos, sino ser obedientes siervos del Señor, sabiendo que Él hace las cosas bien desde el principio. Y también para mostrar gratitud. como dijimos hace rato en el pasaje que leímos. Hay vasos de ira y vasos de misericordia. ¿De cuál prefieres tú? ¿De cuál eres tú? De misericordia, ¿verdad? La misericordia de Dios se ha derramado sobre nosotros. La ira de Dios, esa copa de la ira, se la bebió Cristo y nos hizo a nosotros vasos de misericordia. ¿O no? Por eso ustedes leen el final del capítulo 11 de Romanos. Y voy a terminar con esa lectura, la clase de hoy. Romanos 11, cuando habla de la elección, regresando a ese pasaje. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, en el 32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Él está diciendo en el contexto, Dios eligió a los judíos, pero los judíos rechazaron a Cristo. Así que Dios los puso en espera y entonces Dios volteó con los no judíos, con los gentiles y les dijo, como ellos no quisieron a Cristo, el evangelio se les ofrece a ustedes. ¿Creen en Cristo? Sí, creemos, creemos. Ah, entonces ustedes son incluidos. Y ellos son provocados a celos. No, pero ¿por qué ellos? Si ellos no son judíos y si nosotros somos el pueblo escogido. Porque no creyeron. Pero ¿qué tal si sí creemos, si queremos creer? Ah, pues entonces crean. Entonces Dios los escoge, pero ellos no quieren. Entonces Dios los provoca a celos al traer a los gentiles. Y cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, hay un remanente de judíos que dicen, pero si nosotros éramos judíos y queremos creer, pues crean. Y este es el remanente que Dios escogió. Y al final, Dios los sujetó a todos para en todos, tanto judíos como gentiles, mostrar su misericordia. Y entonces Pablo termina, dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Y él estalla y dice, ¡qué infinita sabiduría la de Dios! Nos sujetó a todos a condenación para derramar misericordia en algunos y demostrar la grandeza de su sabiduría, de su soberanía, de su misericordia, de su gracia, de su poder, de su justicia y de su santidad. Entonces, hermanos, si el hombre es lo más importante, entonces todos los hombres deberían de ser salvos, ¿o no? Pero no todos los hombres se van a salvar. Quiere decir que el hombre no es lo más importante. Si no, todos se hubieran salvado, ¿verdad? Pero si lo más importante no es que todos los hombres se salven, sino que todos conozcan la grandeza de la gloria de Dios, o sea, que Dios es más importante que el hombre, entonces algunos hombres se pueden perder si esto al final va a mostrar la grandeza de Dios también. Y sí, en efecto, algunos han sido escogidos para ser salvos porque en ellos Dios va a exhibir por la eternidad las riquezas de su gracia, de su bondad y de su misericordia. En la eternidad, cuando la gente esté en el cielo y vea, diga, pero Roberto está aquí, pero ese, ¿por qué ese? Pero, ¿no lo conocían? ¿Y este también este? No, y no, y espérate tantito, mira el que viene, y luego me ven a mí. ¿Pero cómo? Para que veas la grandeza de la misericordia de Dios. Así van a decir, no, de verdad, Dios, eres inconcebible en tu misericordia. ¿Pero cómo fuiste a salvar a estos? Esa sí que es bondad, esa sí que es gracia. Y la gloria de Dios se va a manifestar. La grandeza de su misericordia, de su bondad y de su gracia se va a manifestar por causa de nosotros los escogidos para salvación. Pero luego cuando volteen al infierno y vean a aquellos, decir, ¡qué horror! ¡Qué horror! ¿Pero por qué están ahí? ¿Quién los mandó ahí? Dios les dio lo que ellos merecían. Dios ejerció justicia. ¡Qué justicia! ¡Qué justicia! ¡Qué terror! ¡Qué santidad! No se puede jugar con eso. Y los otros atributos de Dios, su santidad, su justicia, van a brillar a través de los que se perdieron. Y al final todos vamos a admirar la gloria de Dios en toda su expresión y no nada más el amor de Dios, pero también su santidad. No nada más la misericordia de Dios, pero también su justicia. Por eso algunos se pierden. Para que se demuestre la gloria de Dios en toda su expresión. Y todavía ellos están ahí por elección propia. Eso es un misterio. Pero esto demuestra al final que todo es para la gloria de Dios, porque la persona más importante es Dios, no somos nosotros. Así que, ¿quién eres tú para decirle al alfarero por qué me hiciste así? Más bien, demos gracias que se nos ha participado de la misericordia de Dios.